mal lo que me pasa. Me levanto a veces de muy mala hostia. Supongo que serán cosas de la edad. No lo creo, porque aún soy joven. Me ofrecieron probar una copa de un color extraño. Quería encontrar algo que hiciese más daño, pero ahora me doy cuenta de que no mola vivir el sueño de las drogas. Necesito pensar. Da, ra, ta, ta, ta. Solo necesito pensar. A veces trato de ordenarlo todo, pero todo a veces tiende al descontrol. ¿Será porque ya no me enamoro? ¿Será por? Me enfada que te enfades con un tonto. Deberías darte un poco de atención. Yo ya sé que soy un idiota y tú te empeñas en serlo mucho más que yo. Darate.